Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir, una radio para dialogar. Saludos desde Radio Alhama en internet. Soy Rodrigo. Y yo, Elena. Les traemos, como siempre, la información más reciente de alhama.com. Y ahora mismo nos vamos a centrar en la actualidad política local. Tenemos noticias sobre el PSOE de Alhama. Han renovado su ejecutiva, hubo una asamblea, se presentó un balance de gestión, bueno, y se analizó la situación de Alhama y sus anejos. Vale. Y a raíz de eso, pues hay nueva directiva. Entendido. La noticia principal entonces es que Antonio Molina Gómez, al que conocemos como Nono Molina, asume la presidencia de la nueva comisión ejecutiva local. Exacto. Y como secretaria general estará María Sandra García Martín. Es una renovación importante en la agrupación socialista de aquí, de Alhama. Sí, parece que sí. Y bueno, además de estos dos cargos principales, presidencia y secretaría general, se han definido otras secretarías clave, ¿no? Así es, sí. Por ejemplo, Juan Antonio Martín Palma se va a encargar de organización, administración y formación. Es un área, bueno, bastante interna, digamos. Claro, de estructura. Eso. Y luego José Miguel Valderrama García llevará política municipal, o sea, más enfocado a la acción en el ayuntamiento, en el municipio. Entiendo. Y veo que también hay áreas como igualdad y políticas sociales, que la lleva Trinidad Ruiz. Y política institucional, turismo y medio ambiente, con María José Márquez Flores. Sí, fíjate que cubre muchos ámbitos. También estado del bienestar, deporte y cultura, que está Jorge Espejo García, educación, con Sonia Valderrama García. Comunicación y juventud, Celia Ramos Gutiérrez. A ver, son bastantes. Sí, sí. También transformación económica, que la lleva Jorge Manuel Guerrero Moreno, y acción electoral, Raúl Gálvez Morales. Y incluso mayores y dinamización de sede, con Maximiliano Mancebo Benítez. Vamos, que es un equipo. Un equipo amplio para abordar los retos de Alhama, parece. Solo la lista de nombres, que también, sino ese análisis que comentábamos al principio. El análisis que acompañó a esta renovación sobre la situación del municipio y sus anejos. Claro, o sea que esta estructura no sale de la nada. No, se supone que responde a esa evaluación previa. A ver, la especificidad de algunas áreas, como dices, transformación económica o incluso eso de mayores y dinamización de sede, pues podría reflejar las prioridades o los desafíos que identificaron en ese análisis. Podría ser, sí. Quizás una preocupación por el empleo, el desarrollo local o, bueno, la atención a la población mayor. Exacto. En lugar de áreas muy genéricas, pues parece que han querido asignar responsabilidades como muy concretas. Quizás para asegurar que se abordan esos puntos que vieron como críticos. Tiene sentido. Así que bueno, esa es la nueva estructura de la ejecutiva local del PSOE en Alhama. Habrá que estar atentos a sus próximos pasos. ¿Y cómo se traduce todo esto? Sí, veremos. Toda esta información y, bueno, más detalles, como siempre, la pueden encontrar en alhama.com. Desde Alhama Comunicación, seguimos trabajando para traerles más noticias. Ha sido un repaso informativo con la dirección de Juan Cabezas. Hasta la próxima. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en internet al teléfono 628-669-460. En alhama.com tienes todos los datos. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.